siempre lo mejor para tu vida. Nunca quise lastimarte, ni pensé solo en amarte para siempre. Ahora que yo me he quedado solo y triste, solo me queda decirte gracias por esos momentos que tú y yo pasamos juntos con mucho amor. No me queda duda, no me queda duda que he perdido un hermoso amor que para mí tú has sido lo mejor. No me queda duda, no me queda duda que el recuerdo que me llevo de ti lo traeré siempre muy dentro de mí. Pasamos juntos